El que no baile ahora es porque no quiere. Está de pilón. Siempre para adelante. Ajá. Este ritmo está de moda. Vamos a bailarlo ahora. Este ritmo está de moda. Vamos a bailarlo ahora. Este es un ritmo excitante. Vamos todos a bailar. Y ahora ritmo picante. Ajá. Ahí nada más. Suavecito. Bien apambichado. Apambichadito de medio lado, así. Y ahora va, cuidado, se choreao, coge tu pao, soba, se choreao, coge tu pao, soba la soba, se choreao, ahí, coge tu pao, se choreao, coge tu pao. Así nada más. Seis choreao. Para adelante. Coge tu pao. Hey. Seis choreao. Coge tu pao. Qué bueno está. Seis choreao. Coge tu pao. Tráeme una fría, negrona, que seis se lo va a hacer. Seis choreao.